الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Ongi etorri berriz ere Wintifada irratzaiora, Alabediko Win Libretan. Gaurkoan eta astero bezala ordu bete dedikatuko diogu Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzera. Gaurkoan irratzaio berezia egingo dugu, izan ere ba gonbidatua daukagu. Tertulian solasean ibiliko gara gaur Isidre Paiazekin. Isidre Paiaz iragan astean izan genuen Wintifadako mikrofonoetan, eta iragan astean ere asteazkenean izan genuen Gasteizko ikateneoan bere liburu berria aurkezten, Viaje al País de la Apartheid izeneko liburua. Liburu hontan ba Komite Internazionalistetako brigada baten izandako bizipenak eta jasotako testigantzak eta bildu ditu, oso irakurterreza den novela baten, eta aldi berean oso mamitsua eta informazio asko ematen duena. Eta bueno, gaurkoan ba Isidrek oraindik Gasteizen jarraitzen duenez, ba aprobetxatu dugu aukera ba Wintifadaren mikrofonoetan izateko solasean, eta ba bueno, albisten ikuspuntu kritikoa ematen, eta gaurkoan hain zuzen ba gai gatazkatzu eta ikamikatzu bat izango dugu edo jorratuko dugu. Izan ere, jakingo duzuenez, pasaden astean ba ospatu zen mundu osoan edo gogoratu zen holokaustoaren urteurrena, eta horri hain zuzen ere dedikatuko diogu gaur tarte bat. Y sin más dilación, y antes de comenzar con el habitual repaso de la prensa semanal, pues saludamos a Isidre Paiaz, a quien ya tenemos acomodado en los estudios de Alabedi. Gabón, Isidre. Gabón. Bueno, ¿qué tal te están tratando por aquí, por Euskal Herria? Euskal Herria es un país magnífico con una gente fantástica, que yo tengo la suerte de tener un montón de amigos aquí, y tengo la suerte también de haber ido a Palestina con Comités, y le dedico mi libro Un viaje al país de la apartheid a Comités, porque yo creo que es un libro de Comités. Bueno, pues como veis, Isidre Paiaz, además de escribir muy bien y ser un gran amigo, es un gran adulador y un hombre muy diplomático. Y bueno, pues como es de rigor y pues como hacemos cada semana, comenzamos repasando la actualidad de Palestina a lo largo de la semana pasada. Thank you. pues comenzaremos con una declaración que nos llega a través de la agencia EFE, que nos, bueno, nos traslada una nota de prensa de Hamas, que bueno, acusa a Estados Unidos de tratar de excluir a los refugiados de futuras conversaciones de paz. Según el texto de Hamas, nos comentan, Estados Unidos está tratando de hacer creer al mundo que desempeña el papel de mediador en el paralizado proceso de paz, pero trata de sacarse de encima la cuestión de los refugiados antes de que comiencen las negociaciones. Según el grupo Hamas, Estados Unidos está trabajando de forma encubierta para completar su verdadera misión de minar el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinas. Bueno, este tema de los refugiados y refugiadas palestinas es sin duda uno de los centrales, aunque bueno, para la ONU también, bueno, ni como nos dice esta misma nota de prensa, afirma que otra de las cuestiones fundamentales en el conflicto israelí-árabe podría ser también la delimitación de las fronteras, la capitalidad de Jerusalén o el asunto de los asentamientos ilegales. Pero sin duda hemos de decir que el asunto de los refugiados y refugiadas palestinas es sin duda lo central de la cuestión de Palestina, ¿verdad? Desde el principio, desde el año 48, los refugiados han sido la columna vertebral de la resistencia palestina y la causa palestina es la causa de los refugiados. 800.000 personas fueron obligadas a marchar de sus casas en un proceso de proceso de limpieza étnica después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar, por ejemplo, que en Gaza 2 de cada 3 palestinos son refugiados y que ahora se calcula en más de 5 millones los refugiados palestinos en Oriente Medio, en Europa y en Palestina mismo. No en vano, un alto porcentaje de los refugiados que existen ahora mismo en el mundo entero son palestinos y se encuentran dispersos por todo el mundo además. Y continuaremos con el informe que la Autoridad Nacional Palestina ha entregado a la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel el año pasado, a finales de 2008 y comienzo de 2009 en Gaza. El informe explica las medidas adoptadas por la Autoridad Palestina tras el requerimiento de la ONU, que fruto de la aprobación en la Asamblea General de la ONU del informe Goldstone, que ya hablábamos, denuncia crímenes de guerra tanto por parte de Israel como de milicias palestinas. La Asamblea General estableció el 5 de noviembre un plazo de 3 meses para que israelíes y palestinos iniciaran investigaciones creíbles sobre los crímenes de guerra. La autoridad palestina se ha atenido al plazo dado por la ONU para presentar lo que debe presentar, afirmó el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, en declaraciones recogidas por la agencia palestina MAN. Mansour explicó que es un informe preliminar preparado por el comité de investigación, pero no quiso dar más detalles sobre el contenido del mismo. Sí se sabe que ese informe se incluye una copia del decreto del presidente de la autoridad palestina ordenando la formación de un comité de investigación conformado por 5 jueces o expertos legales para estudiar las conclusiones del informe Goldstone. El gobierno de facto, pone aquí, del movimiento de resistencia islámica Hamas en Gaza también ha anunciado que está preparando un informe por su parte que cumplirá con los estándares y expectativas internacionales. El gobierno de facto es el gobierno votado. El gobierno de facto es el de... Por eso, sí. Es que es el tema, ¿no? El Abu Mazen ahí, sí. Que hace un año y medio que se le acabó... No, un año y... No, perdón, un año y medio, no exageremos. Sí, más, no, hace un año y 2 meses. Sí. Que se le acabó el ser... digamos, la legislatura. La legislatura. Sí, sí, y ahora ya no, es presidente porque se va haciendo él. Sí, sí. Bueno, no. Los americanos y los israelíes. El informe de Goldstone, las malas lenguas dicen que la Abu Mazen le dio puerta hasta marzo porque los israelíes le habían dicho que si no, no habría segunda... cadena de telefonía, segunda compañía de telefonía en Palestina. Y las malas lenguas, porque las malas lenguas siempre dicen cosas, dicen que son las buenas. Dicen que su hijo estaba, digamos, o está muy involucrado en este negocio. Yo, Abu Mohsen, no me lo creo porque es un hombre muy, muy honesto, muy correcto. Él ha demostrado que es un luchador por Palestina. Ese tío tiene una habilidad increíble, porque en los procesos de Oslo escribió 800 páginas sobre Palestina sin mencionar la palabra ocupación. Es un ser muy hábil. Cuando dices que es un gran hombre, en la radio a veces no se capta la ironía, ¿eh? Ah, vale. No se le ve la cara. Digamos que es un gran hombre porque hace cosas tan grandes como hablar de Palestina en 800 páginas y no mencionar la palabra ocupación. Eso creo que no lo consigue nadie, nada más que Abu Mohsen. Bueno, yo voy con otra noticia publicada hoy mismo por el Movimiento de Solidaridad Internacional a cuenta de la manifestación del pasado viernes en Bilin, una pues que todos conocemos bastante bien, seguramente toda la gente pues que ha viajado por Palestina conoce esta manifestación que se viene realizando desde el año 2005 en la localidad de Bilin, cercana a Ramala. Convocada por el comité de esta localidad contra el muro y bueno, en la que se hacen semanalmente protestas pacíficas. Como viene ocurriendo ya últimamente, Israel está procediendo a detener a pues activistas civiles y activistas pacifistas en Palestina, y en este caso nos hablan del arresto de Mohamed Katib, coordinador del comité de Cisjordania, que ha sido arrestado el pasado viernes. En el arresto de más alto perfil de la reciente ola de represión contra la lucha popular de Cisjordania, los soldados israelíes han arrestado hoy a Mohamed Katib antes del alba. Katib es el miembro del Comité Popular contra el Muro y los asentamientos en el pueblo de Bilin en Cisjordania y el coordinador del Comité de Coordinación por la Lucha Popular. Hoy, al menos a las 4 de la madrugada, Mohamed Katib y su esposa Lamia, sus cuatro hijos pequeños, fueron despertados por los soldados israelíes que irrumpieron en su hogar, que había sido rodeado por una gran fuerza militar. Una vez dentro de la casa, los soldados arrestaron a Katib, llevaron a cabo un registro rápido y se marcharon de la casa. Escasamente media hora después de abandonar la casa, cinco jeeps militares rodearon de nuevo el hogar y seis soldados volvieron a entrar por la fuerza en la misma, donde los niños de Katib estaban sentados llenos de terror y llevaron a cabo otro registro muy completo de todas las dependencias sin mostrar ninguna orden de registro. Bueno, nos hacen un extenso relato sobre la detención, sobre el arresto de este activista pacifista que, bueno, se viene a sumar a una pues extensa ola de detenciones de este tipo, ¿no? Sí, bueno, Abdurrahman Abu Rahman, que es también el coordinador del Comité de Berlín, está detenido desde el 11 de diciembre. Sí, creo que esa noticia ya la dimos. Sí, y sigue detenido. Esto se tiene que ir recordando porque casi como Jamal Chuma y Osman fueron liberados, Abu Rahman no. Y el tema que es muy fuerte es que desde que estuvimos ahí en julio hasta hoy, prácticamente cada semana ha habido razzias del ejército israelí dentro de la ciudad de Bilin, dentro del pueblo de Bilin. Uh-huh. Y nosotros que lo conocemos podemos dar fe de que es un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Hablamos de activistas pues que han optado por la vía de la acción directa no violenta, por la vía pues de las protestas pacíficas, etcétera, y que bueno, pues están siendo el blanco de estas últimas detenciones. Porque de alguna manera la lucha directa no violenta es más peligrosa ahora mismo, creo, para Israel que las mismas acciones de la resistencia armada, porque la resistencia armada de alguna manera ya hay una propaganda de deslegitimización a nivel mundial muy fuerte. En cambio, nadie habla de los pacifistas palestinos. Y no hablan de los pacifistas palestinos porque son peligrosos. Sí, no son instrumentalizables como lo fueron en su día el lanzamiento de cohetes o claro, otras cosas por el estilo. En Bilin hace dos años salió en todos los periódicos de las tierras ibéricas que habían ganado los palestinos en el Tribunal Supremo el derecho a que retiraran el muro, y salió ahí incluso el Vargas Llosa y toda la parafernalia de esos, y dijeron que esto demostraba que Israel era un país democrático donde se podía apelar en el juzgado, pero nos dicen ahora que dos años después aún el ejército no ha retirado ni un paso ni un metro de valla. Y al contrario, efectivamente. ¿Tenéis alguna noticia más de esta semana? Bueno, aquí hay una de la agencia AFP y dice así: Israel prohíbe a un ministro belga visitar la franja de Gaza. Bueno, yo ahora hago una coletilla ya. Israel prohíbe a todo el mundo visitar la franja de Gaza. Pero aquí lo pone como que Israel confirmó el domingo que había prohibido el acceso a la franja de Gaza al ministro de Cooperación y Desarrollo de Bélgica, nada menos, sí, Charles Michel, con el fin de no darle legitimidad al movimiento islamista Hamas que controla este territorio palestino. Este tipo de visitas no hacen más que reforzar a Hamas y darle una legitimidad, explicó el viceministro israelí de Relaciones Exteriores, Dani Ayalon, en un comunicado. Nosotros autorizamos el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, incluidos víveres y medicamentos, pero no permitimos visitas políticas que estimularían a Hamas, insistió Ayalon. Ese Ayalon tiene mucha labia, pero en realidad prohíben absolutamente todo. Nosotros estuvimos este verano intentando entrar en la franja de Gaza y no pudimos porque no nos dejaron. Pero también hay que decir que del consulado en Jerusalén, del consulado de España en Jerusalén, no nos dieron ninguna ayuda. Uh-huh. Y además es increíble cómo dejan que pongan a todos los países de rodillas delante de Israel para entrar en Gaza. Aprobaron miles de millones en ayuda humanitaria y no han dejado entrar nada. Eso no es una noticia, eso es el pan de cada día, no entrar en Gaza. Sí, sí, y además Israel se considera con el derecho de considerar lo que es legítimo o no es legítimo, que por cierto, como hemos dicho antes, jamás es quien ganó las elecciones palestinas, pero bueno, a pesar de todo, Israel se cree con el derecho de quitar legitimidad, en fin. Bueno, pues vamos con una noticia que puede resultar hasta graciosa. Y bueno, y el titular, lo digo que puede ser hasta graciosa porque la he sacado de ABC. Entonces dice así: se busca 10.000 euros por el ministro de Defensa israelí. Dice así: atónitos aseguran que se quedaron los diputados de Israel que el pasado lunes se toparon en la ciudad polaca de Cracovia con carteles callejeros en los que se ofrecen 10.000 dólares por cualquier información sobre la llegada al país del ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, o de la jefa de la oposición, Tifli Livni. Tengo un problema con este nombre de esta mujer. Se busca... los palestinos tienen un problema con esta mujer. Yo creo que sí. Se busca por crímenes de guerra. Es la inscripción que reza en el encabezamiento de los postes, en los que también figura una web donde dirigirse en caso de querer hacerse con la recompensa, según se hacía eco esta mañana la prensa de Tel Aviv. El hallazgo de las pancartas ha coincidido con la celebración del Día del Holocausto, que se conmemora hoy en todo... Bueno, hoy sería el 20... Bueno, ya no me acuerdo. 27, el miércoles de la semana pasada, sí. El hallazgo de las pancartas ha coincidido con la celebración del Día del Holocausto, como decíamos, que se conmemora hoy por todo el mundo, a excepción de Israel, que cada año rinde honor a las víctimas con un particular ceremonial en mayo. Desde la ciudad de Cracovia, donde se reúnen estos días 150 parlamentarios de todo el mundo, convocados por la organización Amigos Europeos de Israel, madre mía, en fin, EFI, en sus siglas en inglés, el diputado judío Israel Hasson comparaba la provocativa acción de los autores de los carteles con quienes niegan el genocidio. Después de 65 años, encontramos otra vez que tener la razón, pues no es, no tiene razón. Sí. Los israelíes son los que niegan los primeros que niegan el genocidio, porque la matanza que hicieron en Gaza el año pasado es un genocidio como que sigue el mismo parámetro de alguna manera que el genocidio nazi contra un montón de gente. El genocidio de Gaza es un apartado más de los genocidios que desde el primer holocausto armenio ha venido asolando a la humanidad. Los crímenes que cometieron los nazis contra los judíos alemanes, contra los judíos polacos, contra los judíos y contra los rojos y gitanos de toda Europa y eslavos, es un crimen execrable, es un crimen igual de mal que los que se siguen haciendo hoy en día. Lo que pasa que parece ser que es como una patente de corso para poder, o sea, los que un día fueron masacrados hoy pueden masacrar con recordando continuamente esta historia, ¿no? Bueno, y vamos con la última noticia, que dice así, me ha parecido una noticia importante y bonita a la vez, y dice así, que la justicia es curativa. Dice que hace un año, bueno, pues hablamos del ataque israelí sobre Gaza, recordamos que hubo más de 1.400 personas fallecidas y 5.000 fueron heridas, en su mayoría civiles. Cientos de padres e hijos fueron alcanzados por disparos, explosiones o quemados hasta la muerte con fósforo blanco. Miles de chicos quedaron sin hogar y fueron desplazados a refugios temporarios y tiendas por largos periodos. Sus heridas psicológicas permanecen escasamente saturadas y todavía abiertas. El final de la guerra no equivale al final del dolor y el sufrimiento. En el programa de salud mental de la comunidad de Gaza, diariamente presencian el impacto catastrófico de esa violencia. Sin perjuicio de atender el daño y la agonía causados por la ocupación, una cuestión permanece. ¿Cómo habrá sido moldeada a partir de estas experiencias de vida la generación emergente? Advertimos cómo una población enardecida y desconsolada lucha para hacer frente a pérdidas angustiantes que amenazan todos los aspectos de su crecimiento, su desarrollo y su bienestar psicológico. El programa de salud mental de la comunidad de Gaza procura desarrollar la resiliencia de la comunidad y especialmente de los chicos. Nuestro trabajo es crítico, pero sabemos que la terapia no es suficiente para lidiar con la intensidad del sufrimiento que enfrentamos. Para las heridas de Gaza, la justicia es la única modalidad de tratamiento efectiva a largo plazo. La justicia es curativa para las víctimas. Creemos que un mundo sin justicia es un lugar peligroso, un campo de cultivo para la indefensión y el desánimo, un semillero de gente desesperada y sin nada que perder. Nuestra responsabilidad es contribuir a impedir esa situación y a crear un entorno de esperanza donde la paz y la justicia puedan prevalecer. Bueno, pues esto ha sido todo en lo que respecta al repaso de las noticias más destacadas de la pasada semana en Palestina. Y bueno, antes de entrar, por cierto, no lo habíamos comentado en el sumario, como pues el pasado miércoles se conmemoraba este aniversario del Holocausto, pues, el Holocausto, como decía Isidre, que afectó pues a millones de personas, tanto de confesión judía como de otras confesiones, como de otras ideologías políticas, como incluso por su condición sexual. Lo que pasa que pues algunos se arrogan el derecho a monopolizar este sufrimiento. Pues vamos a dedicar a este tema pues una visión crítica y unos comentarios. Antes vamos a hacer un pequeño parón musical y con una cantante pues que muy habitualmente solemos poner aquí en Wintifada, con Rimbana, y bueno, especialmente hemos elegido otra vez más a Rimbana pues porque también Isidre la conoce personalmente y ha tenido pues el gusto de conocerla, y bueno, pues quizás también nos pueda hacer una pequeña presentación de Rimbana. Bueno, Rimbana tiene una cabellera negra muy bonita, es más alta que yo, que, o sea, que tampoco es un mérito muy grande, pero estuvimos con ella en Palestina, en un pueblo cerca del muro, cerca de Jerusalén. Nos costó Dios y ayuda encontrar el sitio porque tuvimos que dar vueltas y vueltas porque el muro en esa zona da muchas rotondas, ¿no? Y estuvimos ahí hablando con Rimbana en Beit Hanun, y era un concierto que fue muy bonito porque podíamos ver cómo la gente, las jovencitas y los jovencillos, y sobre todo las jovencillas, se sabían absolutamente todas las canciones. Luego tuve oportunidad de verla también en Ampurias, en las ruinas de Ampurias en Girona, y allí el concierto fue más técnicamente mejor por los medios que habían, etcétera, pero en cambio la gente no se sabía las canciones y quedó como menos lucido, ¿no? Uh-huh. Pero es impresionante pues cómo la quieren en Palestina. Uh-huh. Pues escuchamos un tema de Rimbana, del disco The Soul of My Mirror, no, The Mirror of My Soul, al revés, lo está diciendo. Bueno, el espejo de mi alma, algo así. De la de Rimbana, ¿eh? De la de Rimbana, de la mía no, por Y bueno, a la vuelta, pues seguimos tratando más en profundidad estos temas. يا حنوني لاح القمر لاح عشرته بالسيارة ملعون ابو شاب وعشرته بالسياح. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros... vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipocrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, y seguís escuchando Wintifada, seguimos en este Wintifada especial de hoy, aquí en Tertulia, en Alegre Comanditas, con las voces habituales de Peter y de Sergio, con Isidre Payás, invitado especial hoy. Y bueno, pues vamos a abordar un tema delicado. El otro día pues estábamos visitando las tabernas de Gasteiz con Isidre y un viejo amigo se nos acercó y nos preguntó que a ver por qué en el programa pasado, dado que la semana pasada se celebraba la onomástica, el aniversario del Holocausto, que a ver por qué no habíamos hablado del Holocausto. Yo le pregunté de cuál de ellos, ¿no? Porque, en fin, apropiarse de la palabra Holocausto para un colectivo pues es bastante atrevido, ¿no? Y bueno, pues precisamente vamos a hablar de ese delicado tema en este espacio de hoy. Y bueno, para ello hemos recabado algunas opiniones Y muy curioso, pues algunas opiniones de autores, de escritores, de periodistas israelíes, críticos con el régimen sionista y de incluso pues algún superviviente de este holocausto. Una de las opiniones que recabamos ayer domingo en las páginas de Rebelión es la de Gideon Levy, es un periodista del diario israelí Haaretz, es un crítico, fuertemente crítico con la ocupación israelí, escribe en dicho diario, en un espacio, en una columna que se titula Twilight Zone, y donde realiza una crónica semanal sobre las violaciones cometidas contra los palestinos. Con el paso de los años pues ha convertido también en un símbolo y bueno, pues publica muy habitualmente, por ejemplo, sus artículos son traducidos al castellano en las páginas de Rebelión. Escribí ayer así: el recuerdo del holocausto es un regalo para la propaganda israelí. Los peces gordos de Israel atacaron al amanecer en un amplio frente. El presidente en Alemania, el primer ministro con un séquito gigante en Polonia, el ministro de Exteriores en Hungría, su viceministro en Eslovaquia, el ministro de Cultura en Francia, el ministro de Información de las Naciones Unidas e incluso Ayub Kara, diputado del Likud en la Knesset y miembro de la comunidad drusa en Italia, todos ellos estuvieron por ahí fuera para hacer floridos discursos sobre el holocausto. El miércoles fue el Día Internacional en el recuerdo del holocausto y un dispositivo israelí de relaciones públicas se desplegó como no se ha visto en años. El cronometraje del inusual esfuerzo, nunca hubo tantos ministros desplegados por el globo, no es casual. Cuando el mundo dice Goldstone, nosotros decimos holocausto, como si tratáramos de desdibujar la impronta. Cuando el mundo dice ocupación, nosotros decimos Irán, como si quisiéramos que se olvidaran. No va a ayudar mucho. El Día Internacional en el recuerdo del holocausto ha pasado. Los discursos pronto se olvidarán y la deprimente realidad de cada día permanecerá. Israel no va a emerger pareciendo bueno, ni siquiera tras la campaña de relaciones públicas. Esta era la introducción de un extenso artículo de Gideon Levy, nada pues sospechoso de antisemita, habida cuenta de que bueno, él mismo es periodista israelí, ¿no? Y bueno, criticaba pues la utilización del plantel del gobierno israelí de esta conmemoración, ¿no? Isidre nos ha recomendado también a un autor pues que es un referente también a la hora de hablar de este tema, ¿no? Sí, bueno, Isidre nos comentará un poco acerca del libro más importante que vamos a comentar de Norman Gary Finkelstein, que es un escritor, bueno, experto en ciencias políticas estadounidense, nacido en 1953 y bueno, es doctor por la Universidad de Princeton. Y bueno, es muy curiosa la biografía de este hombre tan crítico con la perspectiva monopolizadora del holocausto que se tiene desde Israel, dado que bueno, él mismo ha escrito de las experiencias de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial, porque su madre, hermana de un padre judío ortodoxo, creció en Varsovia y vivió en el gueto de esta ciudad, en el campo de concentración de Majdanek, tanto y en otros dos campos de trabajo esclavo también. Por su parte, su padre, Zacarías Finkelstein, sobrevivió también al gueto de Varsovia y al campo de concentración de Auschwitz. Y bueno, por su parte, Norman Gary Finkelstein creció en la ciudad de Nueva York y bueno, pues a través de sus lecturas de Noam Chomsky, bueno, pues sobre todo pues generó su perspectiva crítica y una militancia intelectual muy importante en estos temas. Uh-huh. Redactó su tesis doctoral en sionismo y desde allí atrajo pues sobre todo la controversia que incluso llegó a comprometer su carrera académica universitaria, habida cuenta de la influencia del lobby sionista también en Estados Unidos, que bueno, cuyos tentáculos llegan también por supuesto al ámbito académico. Uh-huh. Hemos de decir que bueno, en general sus escritos están hechos desde un punto de vista muy crítico con el rol de Israel en el conflicto árabe-israelí, por su concepción del hecho de que el holocausto está siendo explotado por fines políticos pro-israelíes y para financiar a los actores políticos en detrimento en desmedro de los actuales supervivientes. Se autodescribe como académico forense. Sus libros son usados como herramientas para revertir una corriente de pensamiento académica principal, estaría supuestamente contaminada con inexactitudes y sería algunas veces hasta fraudulenta incluso. Pues, Isidre ha conocido a este autor y bueno, conoce también su obra y bueno, creo que es un buen referente a la hora de hablar de este tema que tratamos hoy. Sí, bueno, el señor Finkelstein es un hombre incómodo para Israel, precisamente porque cumple los requisitos de superviviente del Holocausto. Porque para Israel, y por eso siempre, o sea, Finkelstein desmonta la cuestión del Holocausto, recordando cómo apareció. En el año 45, cuando liberan, ahora celebramos eso, ¿no?, la liberación de Auschwitz, uh-huh, pues se crea una cuestión judía súper importante, que era que se tenía que indemnizar a toda esta gente y darle una salida. Pero resulta que los Estados Unidos están de acuerdo con devolver el poder al nazismo, o a la gente que había colaborado con el nazismo en Alemania. Se llamen Krupp, se llamen Thyssen, o se llamen los jueces que hicieron la justicia o la injusticia durante el régimen nazi. Los judíos americanos, aliados del gobierno americano, no hablan jamás del Holocausto. No hablan jamás del Holocausto, hasta el año 67. Las víctimas del Holocausto son víctimas incómodas, que al igual que los supervivientes soviéticos del Ejército Rojo son tratados como enemigos cuando vuelven a su tierra, en este caso Estados Unidos o Francia o Alemania, porque parece que tienen la culpa de haber salido vivos. Allí Finkelstein nos recuerda que hasta el año 67, donde Israel ataca los territorios palestinos y el Sinaí y pierde mucho apoyo internacional, sale entonces la cuestión del Holocausto. Se habla entonces de esos 6 millones de personas que nadie explica cómo los han contado, ni hoy en día está prohibido incluso investigar si fueron 6 millones, si fueron 4, si fueron 2. Para nuestro punto de vista antifascista, es igual que fueran 2 o que fueran 4, fue un crimen. Uh-huh. Finkelstein nos explica con esto que el origen del Holocausto, los más viejos del lugar se acordarán que los años 70 salieron un montón de enciclopedias con fotos de judíos, de campos de concentración, de judíos esqueléticos, de, bueno, aquellos guantes de piel humana, etcétera, etcétera, y fue una parte de esta campaña. Hoy en día, según Finkelstein, el Holocausto se ha convertido en un negocio. Solo en Estados Unidos hay 50 museos del Holocausto. En Alemania, en Berlín concretamente, hay un al lado de la puerta de Brandenburgo hay un montón de pilonas negras, sí, sí, sí. En recuerdo del Holocausto. En Israel hay el Museo del Holocausto, donde cada presidente, incluido el nuestro, ¿no?, el Zapatero, tiene que ir ahí, ponerse la equipa y rezar por los muertos del Holocausto. Pero nadie se acuerda que el Museo del Holocausto está justo encima de un pueblo que se llamaba Deir Yassin. Y Deir Yassin fue una de las primeras matanzas que hicieron en el año 48 las milicias judías de Haganá. Sí, contra la población palestina. El Irgun, etcétera, pues tuvimos ocasión de hablar también, sí, en Wintifada sobre aquel episodio, ¿no?, negro de la historia de la Nakba, y cómo pues por intereses estratégicos de comunicar Tel Aviv con Jerusalén les pillaba en medio este pueblo y pasaron a cuchillo pues alrededor de 400 personas. También como acto ejemplarizante para que los pueblos de alrededor también huyeran, ¿no?, en esta Nakba. Y bueno, pues es también bastante simbólico que el Museo del Holocausto esté construido de encima de lo que fueron las ruinas de esta aldea de Deir Yassin, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas es bueno, lo de comentabas antes, ¿no?, como lo que se denomina como Holocausto, como pues bueno, la utilización del nombre, como por ejemplo, a la hora de hablar del Holocausto armenio, hay unos criterios periodísticos para escribir con minúscula y sin embargo el Holocausto judío debe escribirse con mayúscula. Esto lo cuenta Robert Fisk en su libro La gran guerra por la civilización, que es recomendable completamente para todo el mundo que quiera saber de verdad lo que ha pasado en Oriente Medio. Eso lo cuenta Fisk, que él escribió un artículo sobre el holocausto armenio, 1,5 millones de personas asesinadas, de 6 millones que eran, y él puso holocausto armenio con mayúscula. Y el Guardian, el Independent, su periódico, lo publicó en minúscula. Él llamó para decir, oye, ¿por qué habéis publicado en minúscula holocausto armenio? Y dice, es que aquí el libro de estilo pone que el único holocausto es el judío. Y claro, Fisk dijo, ¿y qué diferencia hay entre un holocausto y otro? Y hizo cambiar, o sea, y luego en el periódico cambiaron el libro de estilo. Fisk es un hombre que está dando muchos parámetros para tratar periodísticamente los temas, porque él mismo dice que no se tiene que usar la palabra terrorista porque no significa nada. Terrorismo es un concepto político, terrorista es un concepto político y no da información. Por lo tanto, él ya no la usa más. Habla de hombres armados, de cañones o de bombas puestas en edificios, pero no habla de terroristas. Ese hablar de este tema es un tema incómodo, ¿no? Incluso pues dentro de la propia izquierda o de la gente que pueda tener que pueda ser más comprometida o pueda cuestionarse ciertas cosas, el hecho de pues bueno, plantearse estas críticas o este punto de vista crítico como hacen por otra parte pues muchos autores, incluso como los que hemos hablado con toda la legitimidad, ¿no?, sobre el holocausto, pues es delicado, ¿no? Y sí, claro, eso es una muestra de la gran victoria que han conseguido a ese nivel el Estado de Israel, cómo ha conseguido monopolizar ese término y cómo ha conseguido además crear una censura, autocensura además, de no hablar en estos términos de aquello, porque si no parece que se está cuestionando incluso la crítica moral a lo que ocurrió, ¿no? Desde luego que criticamos el hecho de que se matasen millones de judíos por parte de los nazis, pero la cuestión es que precisamente por eso y por la dignidad de esas personas es por lo que hemos de criticar que sea algo instrumentalizado. Volviendo con Finkelstein, él en su libro La industria del holocausto lo explica muy claramente. El presidente de los museos del holocausto tiene un sueldo de unos 450.000 euros anuales. Y él pues lo explica, pero es que no es que solo sea él el que tiene ese sueldo, también está su hija, su hijo, el cuñado, y vamos, como si fueran unos millet cualquiera. El tema está en que Feldstein no se calla y lo explica, y también explica que los reales sobrevivientes del holocausto, que tendrían que ser los que recibieran las ayudas que anualmente, las ayudas multimillonarias que anualmente el gobierno alemán da para reciben 200 euros al mes de ayuda en Israel. Es una, incluso su madre, ahí lo explica en el libro, recibió solamente un pago de unos 4.500 dólares, y con ese pago ya se daba por eliminada pues su indemnización. La industria del holocausto es una industria mafiosa porque se dedica a la extorsión. Por ejemplo, hace unos años se dedicaron a extorsionar a los bancos suizos con la excusa de que los bancos suizos se habían quedado con el dinero de los judíos ricos detenidos en campos de concentración. Y eso es cierto. También se quedaron el dinero de los comunistas y el dinero de los socialistas alemanes, que también estuvieron encerrados, pero eso es igual. En todo caso, la banca suiza aceptó pues una valoración, y en cambio ellos hicieron una campaña de acoso a la banca suiza que les tuvo que pagar 10 veces más de lo que realmente habían dejado los judíos en las bancas. Pero eso se hace continuamente, porque por ejemplo, si nosotros preguntamos una pregunta tan sencilla que cualquier historiador la aceptaría para cualquier otro tema, decir, ¿de dónde salen los 6 millones de judíos asesinados? Nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe exactamente cuántos fueron. O sea que sería mucho más honesto decir entre 4 y 6 millones, sería más honesto decir tenemos la comprobación física de 500.000 de personas con nombres y apellidos, y lo otro pues es toda esta gente que desaparecieron, y es muy probable que fueran 2 o 3 o 4 millones, y nosotros como antifascistas estamos en contra de ello. Pero ¿por qué no se puede buscar? ¿Por qué no se puede investigar? ¿Por qué hay esa legitimación de, o sea, deslegitimación de la gente que investiga? ¿Por qué si preguntas algo eres un negacionista? Yo no niego el holocausto, ni lo voy a negar nunca. Yo he estado en los campos de concentración de Sachsenhausen, he estado visitando en Alemania un puñado de campos de concentración y es una de las cosas más horripilantes que he visto nunca, ¿no? Y que incluso allí parece que notas esa energía de muerte. No lo voy a negar nunca, pero ¿por qué no puedo preguntar cuántos son? Otra cuestión es la legitimidad con la que se considera el Estado de Israel por el hecho de, pues, de ser el, según ellos, los legítimos herederos de esta historia, cuando, bueno, pues a día de hoy seguramente la mayoría de la población israelí ni tenga pues ninguna conexión familiar ni histórica con aquellos supervivientes del Holocausto, pues muchos son provenientes de Estados Unidos, de Argentina, de un montón de países y no tienen una relación directa. Uh-huh. Y aún así se sigue utilizando pues esa historia de hace más de 50 años para justificar unas políticas actuales y una legitimidad de un Estado pues de dudosa legitimidad, ¿no? Finkelstein además nos explica en esto, siguiendo tu línea, es decir, él nos explica que cuando liberaron los campos, liberaron a unos 100.000 judíos presos en los campos de concentración. Esos son, se supone, o tenían que ser los supervivientes del Holocausto. Resulta que en el año 1944-45, cuando liberan a los judíos de los campos de concentración, habían esas personas, 100.000. Y en cambio hoy se está hablando de 1 millón de supervivientes del Holocausto. ¿Por qué? Lo normal sería que si han pasado desde entonces 65 años, hubiera menos. O que no quedara ninguno. O que hubiera lo que hay, realmente muy pocos. Pero en cambio, una interpretación laxa de lo que es un superviviente del Holocausto, pues es que las familias de los que estuvieron en los campos de concentración son supervivientes del Holocausto, pero también las familias y los hijos y nietos de los que no fueron muertos por los nazis también son supervivientes del Holocausto. Así, en este mismo parámetro, todos nosotros seríamos supervivientes de la dictadura de Franco. Uh-huh. Porque evidentemente si hubieran matado a nuestros padres, no estaríamos aquí. Pero lo que quiero decir con esto, y vuelvo a Finkelstein, es que él nos da parámetros para entender qué es la industria del Holocausto. O sea, es una industria para hacer dinero. Y es una industria para hacer dinero durante muchos años más. Porque sí que sirve para justificar, evidentemente, todos los crímenes que hace Israel, pero sobre todo le da mucho dinero al movimiento judío internacional, sobre todo pues a Israel y al Consejo Nacional Judío. Uh-huh. Otra de las utilizaciones que hace habitualmente el Estado de Israel es incluso la dialéctica, ¿no? Y de utilizar términos como antisemita para dirigirse pues a todas aquellas personas que ponen en cuestión la legitimidad del Estado de Israel. Y cuando realmente se podría decir que ellos son los primeros antisemitas, ¿no? Sí, en cantidad seguro. Uh-huh. Aparte que no tendría mucho sentido decir que ser solidario con los palestinos es antisemita, porque en gran parte, de hecho, proceden también de las tribus semitas. Entonces, sí, es un sinsentido. Pero bueno, es la fuerza de las palabras al final. Antisemitismo es algo que tiene mucho peso por la imagen mental y por la realidad de la gravedad de los hechos que ocurrieron en él, en los holocaustos. Pero bueno, al final eso es lo que hace todavía más despreciable la monopolización de estas cosas por parte de Israel y por parte del lobby, de este lobby mafioso del que hemos estado hablando, claro. Bueno, Israel lo que hace continuamente es confundir términos. Judío con sionista. Sionista. O sea, nosotros no somos antisemitas. Yo no tengo nada en contra de los palestinos ni incluso en contra de los judíos. Y es verdad, no tengo absolutamente nada en contra de los judíos. Tengo en contra, sí, contra los sionistas, porque el sionismo es una ideología racista que inflige sufrimiento a una población muy grande de palestinos, y eso es así. Ellos quieren confundir el sionismo con el judaísmo, ¿no? Y enseguida que dicen, ah, el antisionismo es el moderno antisemitismo. Es una tontería como una casa. Ellos saben perfectamente que nosotros estamos en contra de sus políticas y por eso no, y por eso están siempre en guardia contra esto, porque si explicamos lo que es el sionismo, rápidamente la gente ve la diferencia. Lo que pasa que continuamente ellos están jugando a confundir. Y no debemos olvidar además que muchos judíos, desde su fe, también interpretan de la misma forma que nosotros estamos haciendo el Estado de Israel. Es decir, desde su propia fe ven que no es legítimo el Estado de Israel. Entonces no podemos tampoco directamente relacionar de esa forma necesaria judaísmo e Israel, porque también hay gente que desde la fe judía está despreciando lo que significa a día de hoy el Estado de Israel. Por tanto, yo os recomiendo un artículo que escribí hace un año que se llama Los enemigos de Israel, donde explicaba básicamente que los verdaderos enemigos de Israel son todos los que les ayudan a armarse, todos los que les convencen que ataquen, todos los generales que están ordenando asesinar palestinos, porque al fin y al cabo, si Israel tiene que existir legítimamente, solo puede ser con el acuerdo con los palestinos. Por lo tanto, los verdaderos enemigos de Israel son los que le arman y le dan todo el apoyo cuando hace esa política criminal. Precisamente hace unas semanas tuvimos en Wintifada a Michel Barsasky, también el israelí antisionista y fundador del Centro de Información Alternativa. Y bueno, pues hablando de él sobre el boicot y sobre qué le diría pues a la gente europea, a la gente que tiene todavía reticencias a boicotear pues a los representantes del Estado de Israel, él hacía un llamamiento muy claro. Si tienes realmente simpatía por los israelíes, lo mejor que puedes hacer es boicotear al Estado de Israel, porque es la única manera de que los ciudadanos israelíes tenemos de poder vivir algún día en un Estado democrático y no teocrático y convivir con los palestinos, ¿no? Y era muy claro desde ese punto de vista ese llamamiento al boicot, ¿no? Pues sí, bueno, por tanto vamos a recordar la recomendación literaria de hoy. El título del libro del que estamos hablando es La industria del holocausto. El autor es Norman Finkelstein y la edición castellana, en castellano, es de 2003 y de la editorial Verso. Entonces, por tanto, recomendamos efusivamente. Y luego también, bueno, has comentado, Isidre, el libro La gran guerra por la civilización de Fiske. Este libro es un tocho de 1500 páginas. Coño. Es un libro donde es la Biblia de Oriente Medio. El señor Fiske es el maestro de los periodistas de guerra, como en su momento lo fue Kapuscinski. Ajá. Y ahí nos explica muy literariamente qué pasa desde a finales de siglo XIX hasta hoy con el Oriente Medio. Él usa de hilo conductor a su padre, que estuvo luchando en Gallipoli, en Turquía, y después, a partir de ahí, nos explica un montón de anécdotas de Irán, de Irak, de Palestina, de Egipto, de Argelia, de Afganistán, de Pakistán. Absolutamente, Fiske lo sabe absolutamente todo. Y además lo explica muy bien, es como una novela. Pues estas lecturas que hoy recomendamos, quizás para conocer más en profundidad y para un conocimiento más avanzado de lo que es la realidad en Oriente Medio, quizás ya como recomendación también y una lectura pues más fácil, más liviana, podría ser pues precisamente la del libro de Isidre Pallás que presentaba la semana pasada en Gasteiz, Viaje al País del Apartheid, Viaje al País del Apartheid en su versión original en catalán, y bueno, que era precisamente el motivo de tenerle hoy aquí a Isidre Pallás y de haber podido contar con sus opiniones en este Wintifada de hoy. Tenemos que ir despidiendo ya. Wintifada ez duten mugari, ez dago esirik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Y bueno, se nos ha marchado Isidre sin poderle despedirle porque estaba atendiendo, tenía que atender otra llamada de otro medio. Así que, pues así, marchándose a la francesa, o por cierto, como dicen los palestinos, marchándose a la inglesa. Porque los ingleses se marcharon de Palestina, pues así, sin decir nada. ¿Para qué iban a decirlo? Pues vamos despidiendo Intifada de hoy. Hoy, pues bueno, hemos dedicado este programa y aprovechando la presencia de Isidre, pues a interpretar desde este punto de vista crítico, pues, lo que era esa jornada de la semana pasada de conmemoración del aniversario del Holocausto. Y ante la petición, pues, de algún oyente que nos preguntó por qué no habíamos hablado de ello, pues bueno, hemos hablado de los holocaustos. Pues nada, que nos vamos, que se nos van los minutos. Hauze izan da dena gaurkoz, baina gogoratu, datorren astean zita bat daukazuela, Intifadarekin, alabediko Win Libretan. Eta gogoratu, astelenero 8:00-9:00 zuzenean entzuteko aukera daukazuela. Eta baita irubebikoitza.herriak.org webgunean, ba hor ere dituzuela entzungai Intifadako atal guztia. Agur. Agur. Aio.